Paul, una última pregunta, si no le molesta. Lo básico. ¿Qué fue lo que hizo que nos diera tiempo de su horario tan increíblemente ocupado para escribir The Next Millionaires y para concedernos esta entrevista hoy? ¿Cuál es la verdadera misión que esto tiene para usted? Es mi sincero deseo que, con lo que has aprendido aquí hoy, lleves algo de ese conocimiento para impulsarte a convertirte en uno de esos nuevos millonarios. Porque al salir y convertirte en millonario, generalmente para tu provecho personal o el de tu familia, o para pasar más tiempo con tus hijos, a la larga, la gente que impulsa nuestra economía, la gente que prepara la mejor comida, vivienda, albergue y felicidad para mis hijos y todos los otros niños y gente en los Estados Unidos son las personas que serán los nuevos millonarios, porque son ellos los que salen y toman la iniciativa de traer un mejor servicio o producto a un precio más bajo para millones más de consumidores. O sea que cuando yo digo que sinceramente deseo que tú te conviertas en uno de esos 10 millones de millonarios, no quiero decir solamente que te hagas rico. Quiero verte salir adelante y que contribuyas a la economía estadounidense, tener una vida mejor, porque eso es lo que va a pasar si te conviertes en uno de los próximos 10 millones de millonarios. Mejorarás en grande la vida de los demás en nuestra gran nación y de todos en tu comunidad local. Escribí el libro The Next Millionaires, o Los Siguientes Millonarios, para traerlo al nivel de una persona individual, porque si me pongo a decirte que la riqueza del hogar va a ir de 48 billones a 100 billones, es una cifra. O que si el Producto Doméstico Bruto de este país va a ir de 13 billones a 14 billones a 25 billones, tú me dirás, ah, qué bueno. Pero cuando empiezo a hablar sobre gente y de que habrá 10 millones que ganarán $1,000,000 en riqueza neta en los próximos 10 años, ahí es donde me puedes comprender. Ahora entiendo por qué necesito tomar acción hoy para hacer algo para asegurarme de ser uno de los próximos 10 millones de millonarios, en vez de preocuparte sobre la riqueza del hogar por Producto Bruto Doméstico u otras cosas de los que nosotros los economistas nos encanta hablar. Como un economista, nosotros lidiamos con los millones y billones de crecimiento en nuestra economía. La gente no se preocupa por la economía, se preocupa por su economía. Más que nada, de qué es lo que pueden hacer en esta nueva economía. ¿Cómo pueden tener éxito o cuidar de sus familias? Estamos entrando a una era en este tiempo en que habrá 10 millones de nuevos millonarios creados en los Estados Unidos en solo 10 años. Yo descubro que, cuando lo traigo a un nivel personal, los números toman toda una nueva dimensión, porque la gente ahora puede ver en los billones de riqueza del hogar o billones de productos domésticos brutos lo más importante. ¿Dónde es que encajan? ¿Dónde está su oportunidad? ¿Lo que están haciendo hoy? ¿Y cómo se pueden convertir en uno de los próximos 10 millones de millonarios que están por crearse en los Estados Unidos?